Bueno, pero buenas noches, don Hermelindo, ¿cómo le va? Hermelindo. ¿Qué tal, Marcelito? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Como quedamos el domingo pasado, usted está sentadito escuchando la radio, fumando un cigarrillo, con los pies para arriba. ¿No? ¿Usted está listo para empezar? Sí, estoy listo. Entonces empecemos. Bueno. Sí. Empecemos. Gracias, thank you. Bueno. ¿Cómo será cuando se machen después, no? Federico. Sí. ¿Vos lo conocés a Hermelindo Ramos, Federico? Sí. ¿Quién dijo campero? Hermelindo, es de usted. Sí. Uno rubio. No. Grandote. ¿Y ojos del este? No. No, mire, no. Hermelindo, por acá. No. Ah. La verdad. No conozco por estos lados. ¡Él lo parió! Había un Hermelindo. A partir de este momento, presentamos... Sí, tenía a Quintero. No, pero... Aquí, Bolivia. No era rubio. No, y mucho menos grandote. No. Programa dedicado a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Para todos los inmigrantes que dejaron su vida en esta tierra. ¡Vamos, mamá! Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Te damos la muy buena noche a todos nuestros oyentes. Quiero contarles quién es mi abuelo. ¿Qué onda, loco? Se te extraña, loco. Quédate ahí, bebé, quédate en casa, ponete barbijo. Al agua. Hombre paciente. Sí. Muy precavido. Santa María gritó, es mi destino. ¡Bah! ¡Ese es mi pueblo querido! Levanto el rancho y una cumbrera para abrazarse a la luz de las estrellas. Bueno. Allá en el monte plantó. Se viene la segundita y más linda y de siempre. Vamos, que no es por plata, señores. Adentro. Es inmigrante, buen cocinero, gusto a chanfaina y vapor, tiene el sombrero. Noches de invierno, viento y llovizna, sangre salaca, el amor que lo cobija. Solía sentarse en silla y cuero, decir la copla y cantar junto al casero. Allá en el monte plantó bandera en la tierra virgen del amor. ¡Viva Bolivia! Sí. Decía un negro ambiguo en el barrio: hay sexo sin amor, hay amor sin sexo. Y después sigo yo: ese, sin amor, sin sexo y sin las 10 lucas del IFE. Decime, a tu novio, desde las 9 y 5 hasta más de las 9 y media, ¿le agarra el ataque con la música? Si es sordo, comprale unos audífonos. Todos los días a las 9 y 5 de la noche y popón, popón, popón. Y fuma tanto y tanto y tanto en el balcón que tengo el departamento lleno de olor a marihuana. ¡Basta, basta de la marihuana! ¿O qué tengo que hacer? Tiene mucha tos ese chico. ¿No tendrá coronavirus? Vos te acostás a las 11, 11 y media, pero el tipo se queda levantado con esa música, popum, popum, popum, popum, popum, popum. Si no, llamo al 147 y le digo que acá hay una persona que tiene mucha tos y que posiblemente tenga coronavirus, porque tose y tose y tose y tose y se ahoga de tanto toser. Y bueno, y a lo mejor tiene coronavirus. Y la música, porque no es un ratito nada más, es que todo el día está con esa música que te taladra la cabeza. ¡Te taladra la cabeza! Buenas tardes, Federico. Acá estamos muy complicados, Federico. Estuve trabajando todo el día en Hacienda. Vos sabés, complicadísimo. Decís que yo tengo dos ovejeros muy buenos. Muy buenos perros los ovejeros, vos, Federico. A las 7 de la mañana me vino acá Juan Gali. Juan Gali para trabajar en la estancia San Fernando. Ahí camino a la costa. Me dice Zurrita, no me podés ayudar porque estoy complicado, no consigo gente, dice. No se haga problema, don Juan, le digo, yo le voy a ayudar a la manga. Me llevo los dos perros ovejeros, muy dos perros ovejeros muy buenos tengo yo, le digo. No se haga problema, Juan, usted ocúpese de la manga y de vacunar nomás. Así que vos sabés, Federico, me llevé los dos perros a la manga. Le digo a don Juan, usted maneje la jeringa nomás, usted vacune que yo me encargo de la hacienda. Agarré un perro ovejero y le metí al huevo en la manga, Federico. Y le metí una varilla de alambrado en el collar atravesada. Vos sabés que el ovejero mucha fuerza tenía para trabajar dentro del huevo. Vos sabés que los entraba doblado a los terneros en la manga. Así que agarré el otro perro y lo dejé afuera del corral por si se saltaba algún ternero mañero. Viste que cuando vos trabajás en hacienda siempre algún ternero mañero hay que salta el alambre y se va a la mierda. Así que vos sabés, Federico, que estábamos trabajando en el huevo la manga y el perro del huevo la manga le apoyaba la pera en el anca al ternero, los entraba doblado al brete. ¡Qué perro, qué fuerza! Y con la varilla entraba de a dos terneros entraba entre la manga. ¡Qué lo parió! Y vos sabés que estábamos trabajando con don Juan, se saltó un ternero a la mierda, vos sabés. ¡Ja! Y el que estaba afuera, el ovejero, lo estaba mirando que estaba con las orejitas paradas esperando el grito nomás. Y vos sabés, Federico, que le dije, se escapa el ternero y le pego el grito al perro. ¡A su gente! ¡A su gente! Vos sabés que el perro en el salto se le prendió de la cola al ternero, Federico. Y donde se afirmó el ovejero, le corrió 10 centímetros el cuero para atrás al ternero. Vos sabés que quedó con la cabeza pelada el ternero, Federico. Así que tuve que llamar al veterinario, le digo, opérelón al ternero y córrale en el cuero para adelante. Porque se va a morir ese ternero con la cabeza pelada. Así que tuvo que venir el veterinario, tuvimos que parar la vacunada, Federico. Si no, ese perro iba a desnudar todos los terneros. Muy buen perro el ovejero. Marcelo Duque, feliz cumpleaños. Bueno. Y Armelindo Ramos. Sí. Tu amigo, saludos. Bueno. No te echó bosta la vieja. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Armelindo Ramos, paisano de la zona. Un abrazo para todo el programa. Gracias. De la comunidad boliviana. Gracias. Eso sí, esto tiene un precio. Vamos a comer mierda. Primero, para empezar, si este gordo lo cojo. Payajua. Bien picantona con pancits, bien cortadits. Después un chairo paseño con toditits, toditits, toditits, lo que tiene que llevar. Y después un cordero a la plancha con papitas doraditas y su zarcita criolla. Y después, de postre, un tamal a la olla bien con azuquitar, quemadits, quemadits, quemadits. Y obviamente todo eso llegado como tiene que ser, con una cerveza paseña. Así que bueno, les mando un abrazo. Gracias. Y que pasen lo mejor posible esta pandemia. Sí, cuídense. Bueno. Chao, gordo. Chao. Te dejé milanesas en el freezer. Y bueno, ¿por qué no va a cambiar? Anda no, medio loquito de la cabeza, sí. Con problemas con minas, así también, ¿viste? Y se desquita con nosotros. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Hermelindo Ramos. Que no se saquen el cuero, no hablen mal de uno de otro. Entonces, salgamos de esta y después hablo con cada uno. ¿Y Marcelo Duques? Bueno, ¿cómo va, Marcelo? Hacen para vos aquí Bolivia. Buenas noches, don Marcelo Chucar. Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Escuchen, escuchen. Ese negro que era muy hiriente, un negro que le daba la fiesta, no saben cómo le daba la fiesta, el negro. Se chupaba todo. Charco en la vereda. Tomaba el ónibus. Tomaba el líquido de la rodilla de los jugadores, el negro tomaba de todo. Ya tenía rodillera en el codo el vago para no luzarse. Cuando levantaba la jarra, le daba a las chichices, a la... Pobre señora, la tenía martirizada. Salía como con 5 vagas a la vez, volvía nunca. Sí, se levanta un día el negro a la mañana y le dice a la vaga, la despierta a la señora y le dice: querida, tu hombre nuevo ha nacido. La mujer no entendía nada. Sí, más desubicada que perro que lo han dejado grande. Y le dice: querida, tu hombre nuevo ha nacido desde hoy, no más totin ni kiwis, ni coblan, ni clerico, ni nada. Basta de chichices, solo tú, only you. Y wait for you, la vaga entendía menos. Claro, desubicada y en inglés la desnuco. Porque soy tu hombre nuevo. Nada más que para ti, los niños y qué sé yo. Y nunca más alcohol, prepárame mi jugo de zanahoria. ¿Qué? No entendía nada, la vaga. Dice, y mi buzo para hacer gimnasia, y qué sé yo, y mi cepillo para sacarme las lentejuelas del cabaret, porque nunca más iré al cabaret. Y dice, y a las 12 del mediodía te llamaré de donde esté para que sepas a dónde estoy, y no cortes clavo pensando que ando con otras vagas, porque soy tu hombre nuevo. Y a las 5 de la tarde te llamaré desde la oficina y te diré lo que estoy haciendo para que no pienses que estoy con la secretaria en mi rodilla, porque nunca más, y qué sé yo, porque soy tu hombre nuevo. Y a las 9 de la noche tenés que esperarme con la mesa puesta y los chicos acá, y para que yo te dé el beso en la frente a vos y a todos los chicos, porque sabés quién soy. Y la vaga asusta: ¿quién? ¡Tu hombre nuevo! Y se fue el vago a laburar, che, y la llamó y le dijo: ya voy, y estoy acá con tal vago y que esto que el otro, y cómo están los chicos, querida, y vive el San Santo Rosario, y qué sé yo, el vago, y vive la Virgen de Fátima y todo eso. Y entonces, y dice: espérame a las 9, querida, que a las 9 estaré ahí. La vaga preparó todo, los baños a los chicos, le puso los trajes de primera comunión vieja. Todos los chicos, moño acá en el brazo izquierdo, camiseta de Peñarol, porque eran de Peñarol, la vaga. Sí, uno que era medio traidor tenía el camiseta de Peñarol, medio taller, pero no importa, el vaga. Ella con un vestidazo de seda, de gasa, le pasa un poco la combinación, pero no importa. Una torta llena de vela, qué sé yo, vela, candelabro en la mesa, flores, plantas acuáticas, terrestres, pescadito de colores, las copas, era de no creerse. Y la vaga, 9 de la noche, ya viene, dice: mi hombre nuevo. 9:20 los pescaditos muertos arriba de la mesa. 9:40 los chicos ya se habían sacado el moño y andaban jugando al fútbol en la calle. 11:45 la vela redetida arriba del mante. 11:20 ardiendo la mesa. 12:45 los bomberos apagando. 12:05 la vaga, toda la casa quemada. Ve un taxi que se para y baja el loco con la corbata a la altura del calzón y le dice: querida, tu hombre nuevo salió mucho más desgraciado que el otro. Escuche, Hermelindo. Sí, Marcelito. Y que si ya te vas, si tu pasión se terminó, no me verás llorar ni maldecir, ni me verás pidiendo humildemente una limosna de tu amor. Tan solo he de gritar total y que si ya te vas, reproche para que si está el amor, si está el amor, sujeto a su final igual, igual que una canción que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar, pero que al terminar nos deja sin sabor. Sí, Marcelito. Y como se parece una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá, y entre sus notas te dirá, total y que si ya te vas. ¡Dale, chango! ¡Bien, hija de una! ¡Hija de una! ¡Can, can, can! Y ya tengo aquí unos vagos, desgraciados para la viola. ¿Qué? Desgraciados para la viola son. Cantan también. Llorar el sol de ayer impide ver el sol de hoy. Por eso si te vas, no he de llorar si son de amor. Las lágrimas se van al mar, y el mar es hondo y cruel. Las lágrimas en él son un maimén de espuma y sal. Para que si está el amor, si está el amor, sujeto a su final igual, igual que una canción que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar, pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor. Y como se parece una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá, y entre sus notas te dirá total y que, hija de onda, si ya te vas. Can, can, can. Ah, qué bonito, che. Ah, somos geniales, qué noche estamos pasando, eh. ¿A vos te gustan los cuchillos, Rodrigo? Sí, por estas cosas no miro más televisión yo. Ermelindo Ramos. Me gusta Mirta. Claro. ¿Qué manos que tiene para la cocina esa mujer? Y Marcelo Duques. Buenas noches, belleza. ¡Qué linda que está! Hacen para vos Aquí Bolivia. Hoy vamos a bailar street hip hop, street dance, street hip hop, ¿cómo es? Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Por más lindo, chingón, guancha. El hisopapo. Pausa. ¿Cuándo nos deja salir, Alberto? Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega. De Andrés Basela, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dije a mi novio, venite a casa que estoy sola. Y se vino, me dice, te voy a hacer pasar una noche bien caliente. Dice, me descuidé y me chorreó el ventilador. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. Hola, Susana. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Decir un héroe en el barrio, decirle a mi mujer que se calme, es como querer bautizar un gato, más o menos. Hijo de puta. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, arroz, golosinas, sopa, helados, normal, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras. Recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le ha sido un negro muy vago en el barrio. Esta mañana me levanté con unas ganas de laburar terribles. Menos mal que ya estoy mucho mejor. Hermelindo Ramos. Y aquí en Entretenicencia Familiar ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría, el colorido y el ritmo tropical del cuarteto Los Brillantes. Y Marcelo Duques. Bueno, aquí me informa que lamentablemente los integrantes del cuarteto Los Brillantes no se han podido hacer presentes porque han debido... porque han bebido. Hacen para vos, aquí Bolivia. ¡Viva Evo, mierda! Damas y caballeros, tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Presentar, porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. Ya forman parte y son protagonistas también de la historia musical del mundo. Junto a los grandes músicos que lograron alcanzar, conquistar, me importa tres pitos, y trascender en el tiempo, consagrados, requeridos y vigentes, son nuestros. Hermelindo Ramos y Marcelo Duques. Manga de vagos. ¡Aguante! Son informantes míos. Ah, sí. Sí. Este es peor que Vicentini, este. Saludos, sí, a Hermelindo Ramos. Ajá. Y a Marcelo Duque desde el Club de San Javier. ¡Federico! ¿Vos lo conocés a Hermelindo, sí, Ramos, Federico? ¿Qué dijo Campero? Hermelindo, vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? Sí, claro. ¿Vamos a bailar? No, vamos a cantar. Vamos a cantar. Usted anda con muchas ganas de bailar, lo veo. Adentro. Soy de aquel. La flor. Hijo de puta. Pero, buenas noches, Hermelindo. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, Marcelito. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amigos que nos escuchan, amigas. Sí, señor. Muchas gracias por escucharnos. Sí, señor. Ahí vio que escuchó que le mandó saludos Jorgito Porcel, el hijo de, sí, Jorge Porcel, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a quien le agradecemos entonces que se haya tomado la molestia de mandarnos saludos al programa. Claro, y especialmente se acordó de nosotros por el cumpleaños tuyo y, sí, y sí, bueno, sí, nos mandó un saludo muy grande para vos especialmente, ¿no? Sí, sí, sí, pero más se acuerda de usted, Hermelindo. Me nombra usted, a mí no me nombra. Escúcheme, Hermelindo, le cuento cómo va el tema del coronavirus en Bolivia. Sí, se reportaron al viernes 113.129 casos, o sea, más de 100.000. No, más de 100.000. 113.000. Con 4.791 muertes. ¿91 muertes? No, 4.791. Ajá. 4.000. 4.000. Claro, esos son los números, Hermelindo, de al día viernes de, ajá, los enfermos, claro, los casos infectados y los fallecidos. 4.791 muertos en total al día viernes de la pandemia del coronavirus en Bolivia. Son muchos, Marcelito. Son muchos. Son muchos, da miedo ya, ¿eh? Son muchos. Son muchísimos. La verdad que está azotando en todos los países. Yo creo que está... Sí, señor. Sí, señor. Estirando las cosas, ¿no? Sí, señor. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto mañana, Hermelindo, a ver si usted ya el domingo que viene puede estar con nosotros. ¿Eh? Ajá. Si Dios quiere. Ojalá. Bueno. Que pronto esto. Bueno, Hermelindo. No va a pasar porque hasta que no sabe. Sí, sí, obviamente sí. Obviamente que no va a pasar. Yo lo invito ahora a escuchar. ¿A usted le sonará don Gilberto Rojas? ¿Gilberto Rojas? Sí, cómo no. Autor, compositor de Santa Cruz de la Sierra. Es quien hizo quizás la canción más famosa, más conocida por el mundo entero de Bolivia, que es Palmeras. Pero bárbaro. Vamos a escuchar un poco de la vida de don Gilberto Rojas, ya fallecido, ya se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y después vamos a escuchar a Yuri Urtuño y Yalo Cuellar haciendo Palmeras. ¿Le parece? Ajá. Bueno, está bien. Muy bien, Hermelindo. ¿Qué onda, loco? Se te extraña, loco. Quédate ahí, bebé, quédate en casa, frente barbijo. De los grandes valores intelectuales, Gilberto Rojas, compositor de grandes y merecidos éxitos. Gilberto Rojas y su odisea de compositor. Gilberto Rojas, compositor boliviano de fama mundial. Gilberto Rojas recibe el Cóndor de los Andes. A los 20 años compuso su primera canción y dedicó toda su vida a la música, a la poesía y también a la pedagogía, pero a la pedagogía musical. Siempre todo alrededor de la música. Gilberto Rojas, y estamos hablando de hace más de medio siglo, entendió perfectamente algo fundamental, que no habían fronteras, no habían regiones, no había pequeño campanario, no había soy paceño, soy orureño, soy tarijeño, soy cruceño. Gilberto, nacido en Oruro, compuso obras que son hoy clásicos para los venianos o los pandinos o los cruceños o los tarijeños o todos. En mi tierra he compuesto y sigo componiendo para cada departamento. Hablar de don Gilberto es hablar de la integración boliviana. Me lo imagino a él en el fragor quizás o en el descanso de la batalla escribir La Vida por mi Bolivia. Que ha logrado unir un país con su música. Se dan cuenta que habemos de todos los lugares de nuestra Bolivia. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Un aplauso para este gran hombre que ha hecho historia. Me dijo Chapaquita, él me llamaba Chapaquita, te lo he hecho esto para la paz, quiero que tú lo grabes. Yo lo grabé con una orquesta del Brasil. Y la verdad es de que ese gran Gilberto Rojas ha logrado lo que quizás no se logra tan fácilmente. Don Gilberto, un gran maestro de educación musical, un compositor impresionante, pero una persona increíble. Que Gilberto Rojas tuvo una gran virtud en estos 100 años. Integró al país, integró el occidente, el oriente, el norte con el sur, y además logró algo que me parece, no sé qué pensarán ustedes, me parece fundamental. Coadyuvó de una forma protagónica que la música fuera el arte más emblemático de nuestra cultura boliviana. Entonces, si yo pudiera a las juventudes actuales, en fin, que al estudiar la música piensen en que la música boliviana es la mejor música del mundo, y con la música mejor del mundo van a ser una patria. Thank you. mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Ven, ven, ven. Las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras yo he de vivir. Con las palmeras yo he de morir. ¡Esa mielo! Al compás de la chacarera le mete. ¡Qué bonito! ¡Sale! Se echarán como boliviano. Falta una parejita, sí. Vamos a tener que subir. Tantas hermosas que hay. Sí, maestro. Suena el piano. Mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Porque quiero ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Ven, ven, ven, ven. En las palmeras saben de mi amor. Mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras yo he de vivir. Con las palmeras yo he de morir. Hermelindo Ramos, sí. Y a cada rato va a mear. Y Marcelo, sí. Duques. Ah, si vos te traían, vos mearías el viejo ese. Hacen para vos Aquí Bolivia. Escuchen y aprendan, sí. Dale. ¿Cómo? A la mierda, ¿qué pasó? Pobre mi caballo, todo murió. ¡Ay, bueno! Lleno, mire brochero cómo lo mira. Mira mi caballo, ahora te dejo el puente, te queda el ¿qué dice? Vete un cuanto te queda el mundo. hijo de puta. ¡Ure, mi caballo! ¿Qué dijo? Porque no entendió nada. ¡Hola, chingüengüencha! Sí, con FT, papá, ¿eh? Don Hermelindo, yo creí que usted era un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo me saca mano, eh? ¿Cómo me saca mano entre los dos, eh? Dejen a laburar, manga de coquimones. No, lo que estoy escuchando es increíble. Sí. Operador, sacalo del aire. Sí. Vamos con tanda para todos. Dale. Pausa. ¿A vos te gustan los cuchillos, Rodrigo? ¡Aguanté! La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera, se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Dice un negro en el barrio, ya falta menos de 4 meses para terminar el año y el único crecimiento personal que tuve fue de la panza. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Cuando sos chico, tu vieja no quiere que tenga novia. Y cuando sos grande, tu mujer tampoco te deja. Oh, anda a cagar, que vive mierda, loco. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, dale, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. Decía un gordito en el barrio, qué macano, hoy me volví a dormir y no pude salir a correr. Ya con hoy van 11 años. Sí, Marcelito. Hola, señor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. ¡Dale, dale, habla! ¡Decí algo! Acá Jorge Porcel Jr. le mando un abrazo a don Hermelindo Ramos. Pero muchísimas gracias, Pablo. Hola, profe. Sigo atendiendo el 490-5031. Sí. Dale, dale, dale. No te vayas, no te vayas, pelotudo. Este es peor que Vicentini. Sí. Decime si no es un peinado de viejo choto. Sí, boludo, cerrá la puerta que estamos al aire. Hermelindo Ramos no da el perfil psicológico. Y Marcelo Duques. Pero entran los malandra que después malandrean junto con el otro malandra y el otro malandra y que se llevan la guita. Hacen para vos aquí Bolivia. Es así, don Ángel. ¡Viva Evo, mierda! Sí. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Buenas noches, don Marcelo Chucker. ¿A vos te gustan los cuchillos, Rodrigo? Hola, amigo, me pasás poniendo esta balaganza. ¿Cómo se llama lo que no puedo comer? No sabe una mierda. Muchísimas gracias, Edwin. Salud para tu familia. Hasta luego, gracias. Don Hermelindo, yo creí que usted era un hombre serio, ¿eh? ¿Cómo me saca mano, eh? ¿Cómo me saca mano entre los dos, eh? Hermelindo, es de usted. Uno rubio. Grandote. De ojos del este. No, mire, Hermelindo, por acá. No. La verdad, no conozco por estos lados. Qué pelotudo. Chao, Hermelindo, chingüengüencha. La verdad, como la virtud, tienen en sí misma su incontestable apología, a fuerza de discutirla y ventilarla, aparecen en todo su esplendor y brillo. Mariano Moreno me escribe... ¡La mierda! Mariano Moreno me escribe... ¿Qué quiere que lo aplauda? Y llega la música, señores. Con esta cacharpaya. Se llama Abejita. abejita. No puede ser que me duela tanto cuando me dices que no. No puede ser que me duela tanto cuando me dices que no. Como la abeja que pica y hiere, me fuiste matando de amor. Ay, qué lindo fue ser el dueño de tus ojitos de miel. Ay, qué lindo fue ser el dueño de tus ojitos de miel. Me besaste con tus dulces labios que me marcaron la piel. Picas y vuelas tan lejos, abejita del amor. Bailaremos cacharpayas, no hieras mi corazón. Abejita del amor, vienes y vas de flor en flor. Tú me pechaste el corazón, pero el veneno lo guardo yo. Estamos en Aquí Bolivia, señores. Ay, linda moza, ¿cuál es mi culpa si andan diciendo que yo? Ay, linda moza, ¿cuál es mi culpa si andan diciendo que yo? De picaflor andaba con otra, no es verdad, nunca pasó. Tantas lunas han pasado mi alma desde que dijiste adiós. Tantas lunas han pasado mi alma desde que dijiste adiós. Te fuiste sin oír razón alguna, dejando solo dolor. Abejita del amor, vienes y vas de flor en flor. Tú me flechaste el corazón, pero el veneno lo guardo yo. Abejita del amor, vienes y vas de flor en flor. Tú me flechaste el corazón, pero el veneno lo guardo yo. Pica si vuelas tan lejos, abejita del amor. Boliviana, sí. Se va la primerita. Que se venga esta cuequita. ¡Viva esta! ¡Upa! Cueca, señores y señoras. Con los halcones del Chaco. Y adentro. Bajando el Aguaraue, llego a mi pueblo natal. Con mi chaqueña en las ancas pa' llegar al carnaval. Esos caminos muy lejos que tengo que caminar, a mi gran Chaco querido nunca le puedo olvidar. Baila, baila chaqueñita, corazones. Esta linda cuequita te cantan los halcones. ¡Oh! Ay, la la la la la la la la la la la la. Linda Guaragüe, que se venga la segundita. ¡Upa! ¡Bacando!

nacido para amarte. Si he nacido para amarte, morena del alma mía. Si he nacido para amarte, morena del alma mía. Morena del alma mía, si he nacido para amarte. ¿Qué nervina de mierda que hay? Salí con un yogur y volví con una cerveza. No se ve nada. Sí, ya con esta nos vamos yendo, ¿eh? Sí. ¡Rigo! La barra con la carta. Pasa y siéntate, tranquilízate. Así que estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy. Bueno, Hermelindo, nos tenemos que ir, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. No nos queda. Bueno, decir a todos nuestros oyentes. Lamentablemente por esta pandemia no podemos estar juntos, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, decirle buenas noches, hasta pronto que viene, si Dios quiere. Usted siga ahí, Hermelindo, disfrutando, tranquilo, escuchando la radio al lado de la heladera, y si por ahí le gustó algún tema, le ha sacado a bailar. La pata para arriba. ¡Ya! Gracias, Hermelindo, nos vemos. Bueno, gracias, Marcelito. Un nuevo encuentro el próximo domingo, a partir de las 20. Exactamente. Gracias. Chao. Hasta luego. Los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro. Pero te dejo y me. Y ahí se termina luego. Me amás, amor. Más vale que te amo, dice luego. Cruzaré el océano Atlántico nadando por vos, mi vida, dice. Ay, bueno, mi amor, muchas gracias. Se va a venir mañana. Si no llueve, dice negro. Te escribieron, te pusieron la trampa. Fueron mis manos que te escribieron, te pusieron la carta. Llama el nene al padre del laburo y dice, papá, dice, cuando venga me puede llevar a la peluquería. Le dice el papá, ¿por qué? ¿Tenés largo el pelo? No sé, dice, porque el vecino le dice, mami, tenés muy pelo el chiquito. Así siéntate, tranquilízate. Al fin que estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo. Decía un negro en el barrio, Punta Canas me espera. Y que me sigue esperando porque no tengo una moneda. Te he escrito un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora. Anoche estaba en casa viendo el partido y se acercó mi hijo y me dijo, papá, algún día voy a empezar a trabajar y te voy a ayudar con los gastos de la casa, la comida y de todo, papá. Me emocionó tanto, mi hijo. Ya tiene 35 años. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Bueno, nos vamos. Ah, mire, claro, sí. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Los abrazos sobre mi corazón. Y hasta pronto. Chao, papá. Nos vemos. Tanajo, no venga el Mac. Última vez, carajo, que estén publicando y están mandando su audio allí. Pero le estamos vigilando, carajo. Eso nomás le quería preguntar a otro. Buenas tardes y disculpe la molestia. Te mando un abrazo, Marcelito, gracias. Gracias por tu atención. Hasta cualquier momento. Un abrazo, Marcelo. Espero que estés bien. Este es peor que Vicentini, este. Abrazo enorme. Se vemos. Bueno, muchas gracias. Una desilusión bárbara. ¿Pero por qué no se van a la puta? No vengan más, me tienen harto. Repor y pueden ir ya. Le mando un saludo a todos, pelotudos. Abrazo enorme, amigos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermanito. Se terminó, ¿eh? Se terminó, rebúscasela con las estampitas a otro país. Están cerrando todo. Se van todos aquí, no queda nadie. Manga de trolos. Chao, loco, un abrazo. Hasta luego.